brillará la academia, como un cielo que me pinta el corazón. La academia me votó la alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que te quiere ver campeón. Academia, no puedo parar. Estamos con todo el postpartido de lo que dejó este Lanús 1-0 Racing Club de Avellaneda, que ya suma 38 juegos. Racing sin dar vuelta a un resultado. ¿Por qué? Paso a decirles el porqué de los datos vía Marcos Chaile. Gohan Ashiro es ya algo preocupante. Gus, te cuento, desde el partido con San Lorenzo del torneo final en 2013, que Racing no da vuelta, a un resultado. Les cuento el desglose, son 10 juegos del final, más 13 de... Acá lo tengo más especificado. Son 19 del inicial y 13 del final más 6 de este, que suman 38. Aunado a eso, uno de Copa Argentina y los dos de la Copa Sudamericana. Así que entonces, muy preocupante, Guzmán Ayero, 38 partidos ya en los que la academia no logra dar vuelta a un resultado. Hoy fue nefasto lo de hoy, porque no puedo ni siquiera empatarlo. ¿Y por qué digo nefasto? Porque los jugadores no tienen ganas de jugar, Gohan Ashiro. Al menos eso es lo que reflejan. Un jugador como Luciano Vietto, por favor. Por favor. Es increíble lo mal que termina jugando. ¿Qué digo? El mal partido que tuvo Bruno Zuculini. Pésimo lo de Campi. Y la parte baja, Gus, olvídate. Gus Hanashiro, ¿cómo andas? Acá estamos, Javi. Está complicado, porque antes de esos 38 partidos y el partido de San Lorenzo estuvimos como 2 años también. Y creo que el último partido antes de ese que vos mencionás también fue contra San Lorenzo, el partido de los 2 goles de Pillú en cancha de San Lorenzo, perdón, 2 goles de Teo, creo, con 2 centros de el Iván Pillú, que hoy está en el fútbol europeo. Es una cuestión, son casi los mismos jugadores, muchos han cambiado, muchos han pasado, hemos tenido mejores jugadores, hemos tenido peores jugadores, pero hay una situación en nuestro club que nos permite, una vez que se presenta la situación adversa, es partido cerrado, es partido liquidado, no podemos revertir ninguna situación, y en el primer tiempo nos fuimos al descanso sin patear al arco, así que, y en el segundo tiempo, bueno, mejoró algo, hubo algún que otro atisbo de intención de querer revertir la cosa, pero realmente el rendimiento individual y colectivo es paupérrimo. Ahora, la defensa, espantosa, todo lo que quieran, pero todos los goles que nos hicieron fueron de pelota parada hasta hoy, y hoy fue puntualmente un mal rechazo de Isabel Hitch, que le pifia la pelota y le queda a este muchacho que no sé ni cómo se llama, se llama igual que el que rompió a Gio, este muchacho, bueno. Barrientos, que 2 minutos antes había pegado un tiro en el travesaño, ¿no? Pero esas fueron las únicas 2 llegadas de Lanús en el primer tiempo. ¿Qué quieres que te diga? Y es que fue la misma jugada, Gus. Es la misma jugada que le hacen a Racing por ese costado, y precisamente venían de ese costado, por el costado derecho de Racing. Se le complicó muchísimo, se notó que no está bien Gómez, Gus, y que la defensa de Racing es la peor de este continente, probablemente. Pasaron 39 minutos con 52 segundos para que Luciano Vieto tocara una pelota. Es increíble. ¿Por qué digo eso? Porque antes a que pasaran esos 39 minutos con 52 segundos, Vieto no tocó una pelota. A Vieto le rebotó una pelota que fue incapaz de sostener. Sí. ¿Mm? Sí. Entonces pasaron 39 minutos con 52 segundos, porque los estoy contando, donde Luciano Vieto pudo pisar una pelota. ¿Y para qué? Para lanzar un bochazo a nada. Y después hubo un cambio de frente en el primer tiempo, estoy hablando, un cambio de frente muy bueno de Cerro a Auche, y Auche, no sé, no la pudo ni parar, directamente adentro del área se le fue por la línea de fondo. Javi, si te parece, mientras vamos esperando que se comuniquen los chicos, a ver si es que hay conferencia de prensa, si querés te voy leyendo algunos mensajes acá del chatacade.com. Bien, Gus, antes de eso, decirle a la gente, obviamente, que estamos saliendo a través de AM1380, la Super Sport, por donde se lleva a cabo el programa de Marcelo Amitrano, nuestro amigo Marce Amitrano, la hora de la academia, todos los miércoles de 20:30 a 22 horas. Hoy nosotros estaremos a cargo del programa, así que un gusto, un lujo poder hacer la hora de la academia internacional, un gusto para nosotros. También saliendo a través de la FM 100.9, nuestra casa, la casa de Racing Sin Fronteras, y obviamente la tremenda www.chatacade.com/radio, que se banca todas, que se aguantó todas, las buenas y las pésimas. Buenas, digo, en el sentido de algunas fechas que terminamos ganando, no jugando tan mal el torneo pasado, pero se bancó todas las pésimas, todos los postpartidos, perdón, desde que arrancamos, fueron de terror para Racing, y a nosotros nos tocó bancarnos eso, y seguimos acá. Racing Sin Fronteras sigue, la academia se bajó de ir a buscar el torneo en tan solo 6 fechas, muy trucho, ¿no? Pero Bueno, al fin y al cabo lo que quedamos somos nosotros. Nosotros seguimos, nosotros continuamos esperanzados en que algún momento estos jugadores decidan ponerse la camiseta, sentirla y decir, pucha, hoy vamos a ganar. Hoy vamos a ir a buscar el resultado porque tenemos un respaldo enorme, no solo dentro del país, sino afuera del país, algo que trasciende las fronteras. Y nosotros no le estamos dando nada a esta gente que nos sigue siempre. Así que yo creo que es hora de que los jugadores se dejen de joder un poco y comiencen de una vez por todas a buscar los resultados que Racing se merece. Algo muy importante que siempre lo recalcamos en Racing Sin Fronteras, y se lo decimos a usted que nos escucha probablemente por primera vez y le damos la bienvenida, que nos está escuchando a través de la AM1380, lo importante para Racing es tirar todos para el mismo lado, pensar todos igual para tener un Racing mejor, para tener el Racing que queremos, el Racing que fue y que probablemente esté muy lejos de volver a ser. Lo importante es seguir firmes y ahora, duele, pero decir, ir pensando en el otro torneo. Racing no piensa más en este torneo, así que, bueno, nosotros vamos a continuar. Le doy la posta ahora a Gus Kanashiro. Me parece, Gus, pero nada, me fui de largo y me parece que ya están los chicos ahí, Gus. Sí, creo que están conectados. Otra vez no hay nadie, están bastante silenciosos. Sí, disculpame ahí, Gus, me fui un poco de largo. A ver si está nuestros compañeros ya de vuelta desde la cancha en sala de prensa esperando por Mostaza. Va a hablar Mostaza, no va a hablar en conferencia de prensa. Federico Tedesco, de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras. ¿Cómo anda, Federico? ¿Cómo te va? Gracias por saludarte, Javi. Estamos acá en la ceramista esperando que salga a jugar Racing. No creo que vamos a afanarlo en la información para hoy. Está hablando Guillermo, pero me parece que vamos a poder pasar a la ceramista del estadio de Racing, así que vamos a dejar a Guillermo para otra vez. Estaba acá cerca de Guillermo, pero vamos a dejar para otra vez al técnico de Anus. Obviamente estaba muy muy contento de Anus, que había conseguido su segundo triunfo en el torneo. Ahora vamos a bajar las escaleras, bueno, a verlo, ¿usted qué opina, Pineiro? Sí, no sé, vamos a ver, no sé qué podrá decir. Seguramente muy preocupado y tendrá que hacer muchas cosas, muchos cambios. Practicar mucho la semana, a ver, veremos. Yo la verdad no sé, no lo veo hablando, pero bueno, veremos. Yo tampoco, la verdad, Javi, Luis, estamos bajando al estadio de Picante, va a estar cansado mucho, pero la verdad que... No creo. Yo la verdad lo veo muy difícil, Fede y amigos, yo lo veo muy difícil que Mostaza hable hoy. Yo creo que ya esto ya se pasó de la mano, a los jugadores se les fue de la mano. Y algo que voy a decir, lo sabe, la gente que nos escucha sabe que a Mostaza lo bancamos, pero se le acabó el discurso a Mostaza, me parece, se le acabó el discurso de decir, estamos a tiempo todavía. Hay chance todavía, eso está empezando, pero se le acabó el discurso a Mostaza. Ahora, ¿qué le queda a Mostaza? Fede, reinventarse en estos días. Bien, a ver, te cuento cómo es el programa. ¿Vos me escuchás bien? ¿Recién bien ahora? Sí, yo te escucho, no sé si ustedes me escuchan a mí. Bien, pues estamos ahora sí en el estudio de Racing, ahí en el estudio de Racing, esperando a hablarlo. No está confirmado, no hice libro bandeja de prensa de la academia, pero bueno, estamos esperando a ver si habla o no. Para mí es más no que sí, pero igualmente ahí están los periodistas, estamos todos a la espera, a ver si Merlo da la cara o no, o decide, bueno, justamente no hablar, Javi. Así que si querés, pasamos a hablar con algunos colegas, o si no, vos me decís. ¿Quieres escuchar a Guillermo o vos me mandas a ver qué hacemos? Si tenés colegas de Racing cerca o gente con la que podamos hablar, prefiero, Fede, la verdad que es mejor porque la gente en ese momento está caliente y quiere saber qué opina la gente del medio, así que sería bueno, Fede, si tienen a alguien por ahí, mejor tener con ellos. Bueno, ahora que estoy con Ángel, obviamente ahora es una cuestión explicable. ¿Cómo va, Ángel? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, otra profesión más. La verdad es que nos vamos a otra nueva derrota. Y para mí, Merlo se sigue equivocando. Regaló 45 minutos. al cuadro de Paul cambió totalmente y para mí tendría que haber entrado a ver el minuto 6. Para mí, las cosas se siguen equivocando. Si quedas, si vas, ¿cómo ves el panorama vos que estás haciendo en el mundo rojo? Yo creo que hay que esperar a ver qué pasa el domingo contra Boca y ahí se verá. Yo creo que si sigue así el equipo, me dio poca vida. ¿Cómo va a ser partido clave, ganar o morir? No, yo creo que ahí está el límite de Boca. Tiene que salir a ganar o a ganar. Porque yo creo que ese es el partido clave. Ángel, más allá de la derrota, estamos hablando con Angelito acá, colega, amigo de la Fundación de Pasión Explicable. ¿Se puede traer algo bueno a este partido más allá de la derrota? Lo único bueno que se puede rescatar es que cuando entró de Paul, el equipo cambió. Pero de Paul tuvo mucha compañía hasta después de entrada que entró Camoranesi. Pero sabemos que Camoranesi no puede jugar 45 minutos, está para jugar 10 minutos y basta. Angelito, muchas gracias y como siempre un placer que sea Racing Sport en el partido de Racing Frontera en Sacadio.com. No, el agradecido soy yo que ustedes me dan la oportunidad para expresar. Es para nada, es pasado, Angelito, que tuvo una semana complicada, obviamente está acá con nosotros en Racing Sport en el partido Javi 8:25, seguimos esperando a Norlo, temporada no habla, amigo. ¿No va a hablar, Fede? ¿Quién sabe si hablar? ¿Quién sabe si nos esperan a Marlo? Te decía, 8:25, Racing teniendo en cuenta que se viene el partido con Boca el próximo domingo y después viene el Nido San Rosario, vienen dos partidos muy, muy, muy bravos, Javi. La verdad que se entrenaban con criterios, pero tenemos que posicionar a su historia Racing y lo puede sacar adelante. Acá me llama un colega, Johnny López, de Gol de Estudio. ¿Cómo le va? Bueno, estamos en vivo para Radio Frontera. Ahí está Javi López, a Bujo Machido. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Saludos ahí a todos los colegas. Un abrazo. Me imagino que el mundo de Racing complicado, ¿no? Usted queda siempre en el mundo de Racing. Sí, complicado, sobre todo por el rendimiento de muchos jugadores y de un técnico que no le encuentra la vuelta, ¿no? Ha cambiado hoy prácticamente de un pe a pa, podríamos decirlo, el esquema. Pero bueno, el Racing que parece no despertar y no encuentra los resultados. ¿No está en la ropa? ¿Se puede destacar en este partido a algún punto positivo? A mí me gustó personalmente el ingreso de Rodrigo de Paul y de Camoranesi. Creo que, como lo pide la gente, le cambió un poquito el aire y generó un poquito más de llegada a la academia a través de bueno, esos dos jugadores. Pero bueno, llegadas que no se han podido concretar. Creo que también es muy por debajo el nivel de los dos delanteros de la academia, tanto de Viola como de Vieto, que tuvieron dos o tres chances, pero no pudieron definirlas nuevamente como con el Boys. Estamos en nuestro visitante, estoy a Marlo, no está hablando, mejor me imagino el estado en José, seguramente en 120 minutos van a empezar a salir, me imagino a Fila India, y a lo sumo a Marlo, lo sumo. Sí, habrá que esperar a ver unos minutos más, si habla o no está San Marlo, recordemos ya que con San Lorenzo y también con el Boys, se hizo bastante larga el tema de la espera para ver si el técnico de Racing habla o no, así que bueno, como siempre en la dulce espera, podríamos decir. Estamos acostumbrados con Marlo, ya está con su día, ¿no? El técnico de Racing que está trabajando esa vida. A ver, Javi, que nos escucha Johnny López, acá en la Estudio de Luz. ¿Con quién estamos, perdón? Johnny López, muchachos, buenas tardes, buenas noches. Johnny, querido, ¿cómo andas, papá? ¿Cómo le va? Bien, acá, podríamos decirlo metafóricamente, ¿no? Esperando acá en la zona mixta la palabra, ¿no?, del técnico de Racing. Johnny, es preocupante ya lo que pasa en Racing, ¿no? El tema que uno ve que este mismo plantel se comió cinco técnicos ya, Johnny. Sí, yo personalmente pienso también que, bueno, ya no es una cuestión de sistemas tácticos, no es una cuestión de jugadores que estudian a la gente, no es una cuestión tampoco de mostrarse a Melo particularmente, sino que el juego de Racing está en declive, ¿no? Parece que, bueno, por más que se cambie la figurita, la baraja que son todos los jugadores en el plantel, los resultados no son para nada buenos. Un equipo que, bueno, si no le encuentra la vuelta, ni afuera ni adentro de la cancha, no está mal. Oye, ¿qué te deja, Johnny, este partido de hoy? Lo que es el... para mí no cambia mucho entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Lo que sí es un poco de orden, ¿no? Con el ingreso de Depol y luego el ingreso de Camoranesi, Johnny. Sí, bueno, más que nada, como lo decía, chicos, como bien marcas vos, el rendimiento en ambos, en el complemento no fue muy diferente, y podría trazar un paralelismo con el rendimiento del equipo contra San Lorenzo, que levantó un poquito, generó alguna que otra situación, en este caso tuvo el ingreso de Paul y de Camoranesi, pero bueno, no se pudieron concretar la llegada, y el resultado es prácticamente el mismo. Bien. Johnny, ¿pasa algo ahí en zona de vestuarios o por ahí cerca que escuchamos mucho ruido? No, simplemente todos los colegas, tanto de los otros medios radiales como de la televisión, esperando también la palabra de Merlo, esto que ya es prácticamente, y por más que suene, no suene para nada libre de estilo, esta espera de no saber si nos falta Merlo algo o no, teniendo en cuenta este mal resultado nuevamente. Claro, coincido. Bueno, Johnny López de Gol de Vestuario, muchísimas gracias, Johnny, siempre por ser tan atento, que nos colaboras también con colegas para que estén en nuestro programa trayéndonos la información del equipo rival de Racing, o si no, también vía mensajes que nos colaboran. Así que, Johnny, te agradezco y te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo para todos y gracias por este contacto. Ahí les paso con Fede nuevamente. Saludos a todos. Abrazo, Fede, muchas gracias. Johnny, gracias. ¿Fede? Sí, me pasaba. Yo lo que sale el colega de Gol de Vestuario en un 50. Bueno, seguimos esperando. Ahora más que igual, seguimos esperando a más llamarlo. Aparentemente que hay una seña de prensa de Racing acá de Vito Maneja, que aparentemente va a hablar. Imagino que en 10, 15 minutos vamos a llamarlo. Hablar y bueno, dijo Urbaneja que va a hablar Mostaza. Yo creo que Mostaza Merlo no iba a hablar, parece que va a hablar, veremos qué dice. Yo creo que si se puede enojar al Arsenal, va a estar que primo. ¿Tincho? No es para menos, Pineiro, la verdad que no es para menos. Vamos a ver, ¿no? Sí, va a estar difícil, vamos a ver cómo toman las preguntas, está complicada la verdad, muchas caras largas se ven, mucha bronca y mucha decepción, la verdad que cada vez es un momento complicado y acá se necesita sí o sí el domingo cambiar la cara. Tuvimos cuenta acá de decir que sí, escucho. Sí. Fede, dijo Diego Urbaneja que se iba a hablar, Mostaza. Sí, exactamente. Estaba teniendo señas como que va a hablar prensa de Racing y de Urbaneja. Así que bueno, esperamos solamente de un momento a otro para sanarlo de hablar. Y bueno, tenemos que decir que si te ha por tiempo con malo de Racing, después mejoró un poquito más allá que de Paul. Bueno, fue un partido de Paul, algo de Mauro, pero lo demás de Racing, vos lo viste, ¿sabes? Lo vi a Buste, de Los Ángeles, de Costa Rica. Juega muy mal Racing y la verdad no se entiende a qué juega, y eso es lo más preocupante, ¿no? Que parece partido a partido no mejorar. Sí, nada, tal cual. Fede, no sé, Gus Canallero, si tiene algo para decir con los muchachos, Gus, mientras alisto algo, Jayo. Aunque siguen circulando versiones que puede haber pasado algo fuera de lo normal dentro del vestuario de Racing, por eso si pueden consultar por ahí, si es que pasó algo, podemos confirmar o no, o negar que haya habido algún incidente fuera de lo estrictamente normal. Estamos esperando ahí la conferencia de prensa, según prensa de Racing, Fede, están esperando entonces que Merlo sí hable hoy al menos. Exactamente, 8:30 en este momento en la República Argentina, Bus, Merlo dentro de usted y los jugadores tomando vaino C. Imagino que en 10-15 minutos a más tardar Merlo va a hablar en conferencia de prensa, no está confirmado, pero se especula que sí. Lo primero que me decía ha sido un incidente dentro de historia, y cuando se pierde siempre los rumores existen, Martín Gallardo en el incidente, entre jugadores, siempre cuando se pierde el ambiente no es el mejor, pero hasta ahora no hay nada confirmado. Mucha bronca, lo juega dentro de historia, poniéndose, llamándose, pero por ahora no tengo ninguna confirmación de una pelea entre algunos, ¿no? Me parece que en este momento, si se escuchara que hubo un incidente, sería hasta algo positivo, porque la verdad que dentro de la cancha no se vio mucho enojo, y si da enojo será porque tal vez alguno reprocha que faltó actitud de algún jugador, porque lo que hoy se habla en Racing no es el tema futbolístico, sino actitud. Cuando parece que viene un jugador, están saliendo los jugadores, están yendo los jugadores de Racing en este momento, salió Dineno, también salió Sabe Hitch, bueno, a lo mejor se está respirando rumbo al medio. Tranquilo que no voy a hacer nada, trabajando en vivo, Villar, a Cato Cerro, bueno, son los jugadores de Racing, sean declaraciones, tranquilo, son jugadores, la verdad, no nada, Ortiz, él se ve abierto, bueno, son bien rápidos por el Racing, no tampoco trapeaba mucho, ahí se retira en Gómez, hablando con una colega, que sí puede pasar, la rubia puede pasar, eso no puede pasar, bueno, ahí se retira parte del plantel académico rumbo al micro, Javier. Van saliendo los jugadores entonces en este momento. A ver, Javi. Fede, van saliendo los jugadores en este momento. Exactamente, Javi, ahí también salió un jugador. Sí, exactamente, salió Gómez, salió Vieto, salió Ortiz, y confirma, va a hablar Merlo en conferencia de prensa, ¿eh? Ahora, así que en un minuto o otro va a hablar Merlo en conferencia de prensa, vuelvo a escuchar en Racing Sports Radio, así que te recomiendo la información. Están saliendo en este momento los jugadores de la academia rumbo del vestuario y hacia el micro. Así que salió Gómez, salió Ortiz, también salió Vieto, a la pasada lo vi a Ferro, lo vi a Ineno, lo vi a la pasada también que no se entró y no estuvo en el banco a Vicencho, bueno, los jugadores finalmente sin dar que hacen, están retirando. Bien, Fede, entonces nos quedamos por ahí. De momento no sé si tienen a alguien más por ahí que hacerle alguna nota, algún colega, y nos quedamos de momento esperando por las palabras de Mostaza, Fede. Sí, yo creo que esto va a ser lo mejor, Javi. Si querés que chifre, vamos a llamar en 5 o 10 minutos, vos te quedás en live con un corachito, con Javi Lepis. A ver, me acerco un minuto a Lupina, como siempre, en el post partido de Racing Sport. Cortito, para Lupina, ¿cómo lo veo a Racing? Mal, me imagino, ¿no? Mal, complicado. Jodidísimo, diría yo. ¿Algo para destacar más allá de la rota? El segundo tiempo quizás mejoró un poco. Mira, con los cambios, esta vez hay que dar la derecha al técnico, que tanto que lo criticamos el partido anterior con los cambios que hizo, esta vez se ve que acertó con Poli y Camoranesi, a mi parecer. Pero creo que, no sé si es que jugamos mucho mejor en el segundo tiempo, como tan mal en el primero, que una leve mejoría parecía bastante. No sé si me explica. Lucas, yo me pregunté si sabemos algo de un incidente en el estadio luego del partido, entre los jugadores, si sabe algún rumor. No tengo nada, ninguna idea sobre eso. Una relación de la técnica base, obviamente, el domingo que pasará a asistir, la gran pregunta. Eso va a ser, se irá o no se irá, habría que ver, a ver si tiene banca o no tiene banca. Yo conociendo la Mostaza es de tomar decisiones complicadas, pero bueno, hay que, para mí va a depender mucho de que si llegamos a perder por cuánto, ¿cómo está el partido? Y cómo se da el partido. Tiene un partido en el clima muy complicado, con Boca, más allá de Nivaldo, siempre Boca, después con Nivaldo, San Rosario, con el tema local. Eso a mi equipo que dicen, bueno, Boca no, pero es un equipo fuerte igual y Boca, como decimos, siempre es Boca y siempre van a salir a querer comer crudo como sea, que en realidad eso también tendríamos que hacerlo nosotros, ¿no? Y más que como se nos cancha. A ver, Javi, Gus, escucha como siempre la pelea Lupina acá de Cross Academy. Adelante, Gus, dale vos primero. ¿Cómo estás, Lupina? ¿Cómo va? Hoy sí me podés escuchar. Hoy sí te puedo escuchar. Igual que la casa también tuvimos buena conexión. Hola. Hola. Sí, la acá también tuvimos buena conexión. Sí, hay mucho ruido. Yo también te escucho muy bajito. Sí, este también es el lugar donde estamos, hay mucho eco. Ahí está confirmado que va a hablar Mostaza Merlo. Lo que se comenta ahí en el pasillo, hay gente que está conjeturando ya con la salida de Mostaza, de que dé un paso al costado o algo así. No, hoy con el partido de hoy no, y lo que se especula acá es que según como se ve, como decíamos recién con ustedes, según el resultado que se ve el domingo va a depender mucho. Ya, justo hablando de Mostaza, ahí arranca la experiencia. Dale. A ver si me puedo acomodar, Javi, a ver qué dice Marlo, Gustavo Molejín. Dale, ven, estamos con vos. Y a ver, pido permiso, ¿verdad? Escuchamos al amigo Marlo. ¿El equipo? Hoy yo tengo una buena noche. ¿El equipo fue mal? ¿Están preocupados con esto? Desde el arranque del torneo, aquel partido con Colón, donde muchos se ilusionaron, a este presente de Racing que... Yo sí le dije el primer partido que habíamos ganado, pero íbamos a corregir un montón de cosas. Le dije a ustedes, yo le bendiga a ustedes otra cosa. Habíamos ganado, pero íbamos a corregir un montón de cosas. No, seguro, pero digo, en el rendimiento también el equipo fue de menor avanzada. No, no, pero porque si no, volvemos para atrás, no tuvimos la buena noche. No, se busca en el cambio de Villar por el gol. Ya terminó el primer tiempo con el mundo patrocinado y bueno, y puse después para buscar ese, lo mismo que volver con Villar, que alimente a la gente de arriba, que alimente esos jugadores fino del juego, y esos partidos. ¿No estás así dar nombres? ¿Pensás que tenés jugadores muy por debajo de las posibilidades de lo que pueden dar? No voy a hablar de eso. Vamos, jamás hablo de eso. Porque Tiene que ir de juego, listo, gente, gracias. ¿Qué pasa? Me llamo Marlo, hablando en el estadio visitante Lanús. Espero que se haya escuchado bien, Javi Letiz. Fede, me quedo con las palabras. Estoy preocupado por el equipo, pero muy tranquilo, dijo Mostaza Merlo, Fede. Exactamente, como otro título igual, dijo fue una buena noche y tengo fe que lo vamos a sacar adelante, por lo menos un número como siempre no tiene mucha nada a hablar, pero de todos modos dejó un título que, por lo menos, ¿no, Martín Casal? Sí, obviamente un número que no deja títulos tan abruptos, que no quiere hablar de rendimientos individuales, de mal momento, pero se nota que es autocrítico, o esa charla de necesario las debe tener, porque el ánimo vamos a cambiarlo claramente de mejor. No se vio tan enojado como el partido de Sarandí. Me parece que la presión va por dentro. Hay mucha bronca, mucha impotencia y mucho por hablar. Yo creo que van a ser días muy importantes lo que vienen a entrar. Va a haber mucha charla y va a haber mucho dirigente hablando. Un semblante de Merlo era mejor. Yo que estuve al lado era un semblante, la verdad, de ver cómo mal. Estaba muy mal, la verdad que estaba mal. Y bueno, obviamente bien que está la cara, bien que sale a hablar, pero obviamente el semblante de Merlo no es el mejor. Veremos qué pasa el equipo que va a entrar mañana. Eso me invoca a Javi el próximo domingo con la 30 en el Coliseo. Fede, dice otra de las cosas que dice Mostaza es el apoyo del presidente, ¿no? El respaldo del presidente y el respaldo de la gente. Lo habla Mostaza. Otra de las cosas que dijo es, esto de siempre, los códigos de Mostaza, no voy a hablar individualmente de uno y otro jugador, pero esto se sabe de Mostaza, ¿no? Pero hace hincapié en el hincha y el presidente, a lo que voy, y los jugadores es lo que más interesa, ¿no? Exactamente, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Qué pasa con estas zarpatas? Primer pata jugadores, segunda pata jugadores, que es dirigente. Finalmente, Blanco jugó en el estadio visitante de Lanús, Blanca Mostaza, como él lo dijo, está siempre, va donde juega Racing, pero el que más son los jugadores, que la verdad que no responden en... Vamos a saberlo, solo voy de Paul, algo de Mauro Camonesi, algo muy estadio, el primer tiempo, hasta nomás, desalejito, todo muy flojo, la verdad que no es el Racing que uno uno esperaba, Javi y Gus, me parece que uno recibió mucha ilusión allá con Colón, pero bueno, lamentablemente todo se fue desmoronando y bueno, cuarta derrota en 6 partidos, fue un equipo que está bueno, dejando la tabla con 4 puntos, que cuento Javi y Gus que Racing va a entrenar mañana a 6 de la tarde, bueno, pensando obviamente en Boca, no hay descanso de ya, mañana jueves, se juega el domingo, así que bueno, pocos días para el partido con Boca, un partido importante, el clásico con Boca, pero más allá que Boca venga mal, con Boca instalado como sea, con nuestro público, nuestra cancha, y bueno, para mí es un partido crucial, no sé qué opinas vos, Fabio, vos, pero es un partido crucial para Marley y para Rafa. Un ganachero. Bueno, realmente era de esperar, lo que dijo Merlo, sacó el cassette y dijo lo que tenía que decir. Lo más importante creo que fue lo que dijiste vos, Javi. Dijo claramente que está tranquilo, está preocupado, obviamente, como estamos todos, pero está tranquilo. Así que en ese sentido, no me queda otra que seguir apoyándolo y esperar que realmente esta situación se revierta. Yo creo que no se va a revertir por una cuestión del director técnico. Este plantel básicamente se llevó puesto a Subeldía, se llevó puesto a Isque, obviamente, y está haciendo todo lo posible para llevarse puesto también a Mostaza Merlo. Mientras él esté tranquilo, yo creo que con un primer tiempo como el que mostró y un segundo tiempo con una leve mejoría, recordemos que Racing en el segundo tiempo, a pesar de que jugó mejor que en el primer tiempo, no puso ni una vez un jugador mano a mano con el arquero hasta la jugada de Luciano Vieto sobre el final del partido. Así que creo que esa mejoría son las cosas en las que Merlo se fija. Si hubiera visto que realmente jugamos el segundo tiempo igual que el primer tiempo, posiblemente hoy estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo, a pesar de que le podemos achacar algo de responsabilidad a este rendimiento futbolístico del equipo, a Mostaza Merlo, yo creo que hoy, si Merlo sale del equipo, da un paso al costado para la institución, en lo deportivo, en lo institucional, en todo sentido, es catastrófico. No queda otra que el tipo siga, al menos hasta el próximo partido, y ver si puede revertir esta situación, que es desastrosa afuera de la cancha y adentro de la cancha también es desastrosa. Así que yo solamente esperando que se pueda revertir de culo, de suerte, una pelota como la de hoy, de Vieto, que pegue en el palo y entre, en vez de que pegue en el palo y salga, ¿no, Javi? Sí, la verdad es que en la última la dejaba pegar de entrada, ¿no? La Vieto que no remate bien, tampoco se marcha así igualmente, pero lamentablemente no se ve ni en pata, más bien que y ha sido un punto de la verdad esta cancha por razón de juego mal, pero bueno, lamentablemente no pudo ni empatar. Bueno, estamos respirando, mira el placo hoy, que obviamente no va a hablar, pero le voy a tener una cara de pocos años, la verdad que el ánimo es un tema, buscarle el ánimo, muy mal, se lo voy a ver en la puerta del vestuario, fumando algo, ya tiró el cigarrillo, se mete rumbo en el micro, así que ahora sí, después está retirando y no ha quedado nadie, prácticamente, los Racing se retiran. Rumbo, el negro es una declaración, estamos acá en el estacionamiento. El equipo grande ya para tirarnos, la cancha está a media luz, realmente porque ya no quedó prácticamente nadie. A ver, está acá Marcelo, ya para despedirnos. ¿Qué opina de Merlo? A ver, ¿qué le pasa a la palabra de Merlo? Es creo que impotencia, para decir solamente que fue un mal partido. Creo que hay muchas cosas que tiene él por dentro que no quiere, que sí, como estaba diciendo acá con Martín, me parece que no lo quiere hablar públicamente, creo que de puertas para adentro, creo que hay algo que no pasa, y como veníamos comentando antes de la conferencia, hay que ver qué pasará con Boca el domingo, esperemos que si lo antes, pero no, si no, no sé qué puede llegar a pasar. Yo creo que va a ser un punto de inflexión del partido después de Boca, ojalá que ganemos y cambiemos, pero bueno, cada vez tenemos menos tiempos, cada vez pasan las fechas, menos puntos tenemos y cada vez más complicada todavía. El tema de Carrasco juega mal, juega mal y con poca actitud. Realmente, como les venía diciendo, el niño que más o menos quiso jugar algo, la ponemos correr tiroteos por el Paul y además muy estricente, jugadores que peleaban todos, como Cipulini, con los Gómez que siempre iba por lateral, tiraba al centro, lo vi muy quedado, muy apagado. esperemos que el domingo con la gente, con la cancha va a explotar como siempre, el fin va a explotar como siempre, eso creo que más motivación que eso, más pues, que eso cambie el rumbo, si no, vamos a ver qué pasa después. Así que un saludo, gracias por todo y bueno, estamos encontrando un poco de Dios. Ahí pasaba Marco, a mí estaba con Calderón, que obviamente ya prácticamente ya fue esta vida luz, el estacionamiento del día de antes, así que Javi, yo les cuento, ya me está retirando, pero sí, te escucho. Fede, nada, solo para preguntarte, mañana la práctica a las 18 en el estadio a puerta cerrada, me imagino que no habrá atención a prensa mañana. Exactamente, eso te iba a matar antes de despedirnos acá de la cancha de Ate, mañana entre la academia, 6 de la tarde, pero cerrados, y el viernes, no creo que tampoco sabía que me vas a andarlo cuando esto viene mal, cierra las puertas y otra cosa mariposa, porque ahora si entrenas domingo, lunes y martes, las tres prácticas de esta semana son para cerrar, así que no me sorprendería que obviamente hasta el sábado cierre todo, no va a haber nadie por el adentro, y bueno, esperando obviamente que Racing frente a Boca mejor, y bueno, Marlo obviamente, como dijo Gustavo, es la única salida de Racing. No sé, que se habla algunos técnicos, obviamente se rumorea en los medios de comunicación, algún que otro técnico que se está pensando, que dice a Boca, dice a Banfield, la caserta, pero bueno, de todos modos, obviamente, nosotros nos enfocamos en modo a Merlo, nos enfocamos que todo va a estar bien, que a Boca se va a ganar, y todo esto va a cambiar en pocos días. Racing tiene revancha en 4 días, 5 días tiene revancha, eso es lo bueno, esperemos que los jugadores tengan un lavado de cabeza, esperemos que los jugadores se den cuenta que están jugando, que están jugando en el equipo más grande del país, lo más grande del mundo, bueno, esperemos que los jugadores se den cuenta por fin, el domingo con su público, que vayan al estadio, no vienen a la noche, no vienen por por nada, no es así, como que siempre se pica en la Boca. Bueno, esperemos que los jugadores por fin entiendan que están jugando en Racing y obviamente le den una mano a la academia, a su hinchada y también a Maza Marlo, que obviamente está complicado. Obviamente, si esto sigue así, Gus Javi no le queda duda que tiene las horas contadas con Racing porque los resultados en Argentina importan. Esperemos que esto cambie, Javi, Gustavo. Bueno, Fede, querido, nosotros los dejamos ya en libertad a ustedes para que se desplacen tranquilamente. Nos quedamos Gus Hanashiro y yo a cargo de la transmisión. Más tarde nos estaremos encontrando también con Martín Casal en Racing Sin Fronteras. Que no se escape, Tincho, porque más tarde en el 23 viene Racing Sin Fronteras. Por ahora continuamos, Fede, nosotros haciéndole el aguante a Marce. Continuamos acá a través de la... Perdón, de la FM 100.9 sí. Del Premium Classic y también por AM 1380, Fede, con lo que es la hora de la academia, ¿sí? Que se transmite todos los miércoles de 20:30 a 22 horas, así que nosotros nos vamos a quedar un rato más, descansamos y a las 23 venimos con todo en Racing Sin Fronteras, así que bueno, Fede, excelente labor, una vez más, como siempre, trabajo espectacular de ustedes en la cancha, nosotros lo que podemos hacer desde nuestro punto. Y Racing sigue sin devolvernos nada. Esperando, Fede, que para el domingo se nos dé el domingo 21:30 o 21:15, Fede, en el juego. ¿Me lo repetís? Exactamente, 21:30 el domingo contra Boca, las 20, que hacemos la transmisión jkd.com, estamos haciendo ya prácticamente el plantel está retirando en este momento rumbo al sábado y después los jueves quedan liberados hasta mañana, así a tarde, donde voy a entrenar cuando justamente vos le dijiste en Boca. Un gusto, como siempre, la transmisión de Racing Sport de Fronteras con Javi, la verdad que no vamos mal. Hemos trabajado bien, pero uno siempre quiere plus, que obviamente que Racing triunfe, que Racing juegue bien, gane. Bueno, lamentablemente hoy, otra vez, como todas las noches, hace mucho tiempo, lamentablemente Racing no Fede, da un paso. Fede, perdón. Igualmente seguimos. Perdón, Fede. Fede, perdona, informa Johnny López que Luciano Vieto no se fue con el resto del plantel. No sé si tenés información por ahí, Fede, antes de que se vayan. Sí, a Vieto lo hemos traído un ratito antes. Sí, seguramente se habrá ido con otro particular, pues Vieto creo que vivía acá cerca. Seguramente se habrá ido en su auto particular, con su familia. Yo informé que salió un retrato antes Vieto del vestuario, también salió Campi, que es de la zona, también salieron varios jugadores que estoy en la zona, que bueno, retiraban un ratito antes con sus autos particulares o autos familiares, sí. Bien, bien, buen trabajo entonces, Fede Tedesco, tirando la posta entonces de entrada ahí para Racing Sin Fronteras, para Racing Sport y obviamente para Chat Acadia. Así que bueno, Fede, muchísimas gracias, el abrazo para vos, para Tincho y para Ari Piñeiro, que no lo pude saludar, pero mándamele un saludo, y obviamente para Marcia Mitrano también. Así que el saludo para todos los chicos, Fede. Listo, Javi, como siempre un gusto hacer la transmisión de Racing Sport. En este momento nos estamos yendo ya realmente con un buen ciclo y nos encontramos realmente a las 23. Hoy a las 23, sigue Racing Sport, y si se entera finalmente supercalio.com para seguir hablando de Racing. Invito a la gente de Racing, a los hinchas, que siempre nos escuchan, que siempre nos ven en Twitter, a que nos escriban, ¿no, Javi? En el Twitter, en arroba Racing Fronteras, arroba Racing Sport Vivo, arroba Fede Hockey, bueno, arroba Martín Casal 1, nos escriben a ver qué opinan, qué piensan en este momento de Racing, y bueno, a ver cómo nos sale adelante, ¿no? Así es, Fede, también los arroba también de Chat AKD, Javi Lepis, Gus Hanna Ponja, ahí para que nos escriban, nos vamos leyendo, les vamos dando RT y vamos haciendo un poco, poder llevar este mal momento, este momento complicado, pero nosotros continuamos acá, Fede, así que a las 23, de 23 a 24 horas, obviamente, nos quedamos con Racing Sin Fronteras. Así que bueno, Fede, nos estamos despidiendo porque vamos a ir a una tanda y vamos a regresar nosotros con más ya desde acá, lo que son nuestros estudios, Fede querido. Chao, Javi, te vamos a Racing, saludos a Gus. Y bueno, nos encontramos solamente a Radio Frontera a las 11 de la noche. Acá nos estamos yendo en este momento en la cancha de Anús. Triste, pero obviamente con toda la fe que esto se puede cambiar y esperemos que el cambio sea el próximo domingo Santa Boca. Un fuerte abrazo. Chau, chau. Chau, ahí pasaba, perdón, ahí cerrábamos la transmisión desde la cancha del Granate, donde Racing perdió nuevamente 1-0. Ahí pasaba Federico Tedesco, Martín Casal, Ariel Piñeiro y Marcelo Amitrano de la Hora de la Academia. Nosotros somos Racing Sin Fronteras. Estamos hoy acá a través de AM 1380 Gus, la Super Sport, y estamos llevando a cabo en este momento. Vamos a ir a una tanda y luego vamos a entrar, Gus, ya de lleno a hacerle el aguante a Marce un rato con lo que es la Hora de la Academia, Gus. ¿Gus? Sí, Javi. Estoy armando todo acá. Cuando quieras, mandamos una tanda y volvemos ya y saludamos a los oyentes de la 1380 y la FM 100.9. Que vamos a dar los números de teléfono también, Gus, en un rato más. Si quieren llamarnos, nos pueden llamar para que hablen con nosotros un ratito. Así que para que nos ayuden también a llevar perdón, este programa. No sabemos cómo lo hace Marce, pero de seguro sale genial, es un capo Marce, y vamos a darle una manito hoy, así que vamos a ir a una tanda, y ya regresamos con más para arrancar con la Hora de la Academia, hoy internacional, la Hora de la Academia, desde Costa Rica, los Estados Unidos, enlazados todos con Argentina, así que nos vamos a una tanda, entregamos ya lo que fue toda la transmisión líder de la Academia, Racing Sport, con el apoyo, como siempre, en la producción y postproducción de Racing Sin Fronteras y el Chat AKD. Nosotros somos Racing Sin Fronteras, Javier Lepes desde Costa Rica, quien le habla, quien le saluda, y vamos a ir a una tanda y ya regresamos con más a través de www.chatakd.com/radio, también a través de FM 100.9 Premium Classic y obviamente de la Super Sport AM 1380. Ya volvemos, gente. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Terbis, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades, 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKD, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKD, donde se juntan los hinchas de Racing. Bien, gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a lo que es la hora de la academia. Hoy quien les habla y quien les saluda en la conducción, Javier Lépez desde Costa Rica de Racing Sin Fronteras. Y dando una mano a nuestro queridísimo amigo Marcelo Amitrano. Estamos saliendo a través de la Super Sport, obviamente, como siempre, como todos los miércoles de 20:30 a 22 horas, a través de la AM1380, que es la Super Sport. Hoy también estamos a través de www.chatacad.com y FM 100.9, que es la Premium Classic, así que ya sabe. Estamos en vivo y en directo. Hoy nos acompaña desde ya Carlos García, más conocido como Pichón, un amigo nuestro de Racing Sin Fronteras. Es el conductor de Racing Una Pasión Inexplicable. Así que paso a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Pichón? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Valde? ¿La escuchas? Sí, te escucho. Viendo cómo se está cayendo este Racing a pedazos, eso es lo que estoy viendo. Y viendo cómo se está cayendo a pedazos. ¿Cómo queman a Mostaza? ¿O se deja quemar Mostaza? Mira, yo de Mostaza tengo mi opinión. Es decir, Dios hay uno solo y está en el cielo. ¿Está? Sí, coincido. Mostaza acaba de hacer un reportaje y dice que confía en los jugadores. Mientras siga cobrando el sueldo, es lógico que va a confiar en los jugadores. Acá nos tenemos que poner en la posta, porque los hinchas de Racing, la mayoría se creen que todos queremos a Racing por la camiseta. No, hermano, los que juegan, te voy a decir, hasta algunos dirigentes, piensan en los pesos, no piensan en Racing, ¿está? Claro. Entonces, así estamos pagando. Yo lo que digo, Juan José Pizzuti nos sacó campeón del mundo. Y después nos mandó al descenso. Vos tal vez esto no lo sabés porque no sos argentino y no estás al tanto de toda la historia de Racing. Pizzuti no salió campeón, sacó campeón a Racing, se está apoyando al descenso, lo salvó, lo sacó campeón y después Racing salió campeón de América y del mundo. Y en el año 83 nos mandó al descenso. ¿Técnico se va a Racing al descenso exactamente? Al descenso, sí, volvió a Racing para dirigir a Racing y lo mandó al descenso. Cosa muy similar a la que está pasando hoy, aunque nos duela, querramos reconocerlo, hoy con Merlo. Merlo nos sacó campeón con un gobierno que no era un gobierno democrático en Racing, ¿está? Porque hoy hablan de Marín como si fuera no sé quién, y Marín yo les voy a contar a los muchachos que no saben. Marín compraba a los jugadores de Racing, una empresa fantasma, y lo vendía a Europa. Lo compraba por 2 pesos y lo vendía a Europa en millones. ¿Entendés? Uh-huh. Entonces, y hoy tenemos a un Merlo que yo, ojo, te voy a decir algo. Yo lo he criticado a Merlo, su forma de juego, hasta cuando salió campeón. No es que lo critico ahora porque pierde como el otro día me han criticado en la radio. Yo a mí Merlo no me gusta y Merlo no... los equipos de Merlo no saben a qué juegan. Este equipo, si vos tenías intenciones de salir a ganar, ¿por qué ponés a De Paul y a Violas en el segundo tiempo? Lo hubieras puesto en el puesto de entrada. Claro. ¿Me entendés? Ay, es decir, yo coincido, Pichón, completamente. Y lo claro. Hablábamos. Yo lo que digo, Pichón, discúlpame, es este sí, claro. el seguir bancando a algunos jugadores. Por ejemplo, un juego que da vergüenza, que da lástima, como Vieto, por ejemplo, un jugador que no tiene por qué ser titular en Racing, hoy lo terminó de demostrar. Lo de Campi, horrible hoy. Y el tema, ¿no se mencionó algo? Sí. Pero era para terminar sí, la idea y te paso la posta. Claro, sí. Yo a lo que voy, Pichón, es ¿por qué Racing juega con 3-5? No, que es que Zuculini juega abierto. No, dejesen de joder. Racing juega con 3-5. Juega con Pancho Cerro, con Bruno Zuculini y con Campi. Racing debería jugar con un solo 5 y jugadores abiertos por los costados. Pichón. Yo te voy a comentar algo. Yo fui uno de los que criticó la compra de Pancho Cerro. Y te voy a explicar. No por lo que es Pancho Cerro como jugador. Racing necesitaba un central o un enganche. No necesitaba 5. Y encima, a Pancho Cerro lo trajeron como si fuera el salvador. Porque acordate la negociación antes de traerlo. Cómo se habló de cuánto valía, si lo compraban o no lo compraban. Si valía tanta plata. ¿Te acordás? Sí. Entonces, ya estamos mal ahí. Tuvimos la mala suerte de que, ¿cómo se llama? Que este se lesionó este muchacho, el Rentería este, ¿no? Sí. Pero Racing no va a traer a nadie, porque no tienen un mango. A ver si nos entendemos. Te voy a decir algo, y si algunos muchachos que están con ustedes, que están en prensa, creo que el partido con el Boys, preguntale a la gente de prensa, yo no voy a prensa, sabés que yo... como yo no soy periodista, yo no tengo colegas, entonces no voy a prensa. Entonces, va Ángel. Me vengo a enterar, que para prensa, que vos sabés que prensa se maneja con canje, no necesita plata. Ni canje tienen ahora. 3 pizzas compraron para, viste que le dan una gapea a los periodistas, a todos. Sí. Tres pizzas compraron. Entonces, si no tenemos guita para prensa, que no tienen plata para arreglar una computadora, ¿cómo querés pretender que compren un jugador? Después otra más. Los jugadores de Racing se matan, caso Auche, en el verano. Después, ¿sabés por qué no juegan? ¿Por? Por algo muy simple, porque él se mató, después arregló el contrato hasta el 2018 y ya consiguió lo que quería. Que muchos no lo dicen. Vos sabés, ustedes escuchan todos los medios partidarios, especialmente el Ponja que nos está escuchando, que es mi amigo. Ninguno se juega y lo dice, yo sí te lo digo. ¿Sabés por qué arregló hasta el 2018, Auche? Porque es jugador del presidente de Racing. El dueño de Auche es del señor Blanco. ¿Está claro? Es del señor Blanco. A ver, Pichón, para. Sí. Gustavo te habla acá de Los Ángeles. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, escuchame. Hace rato que no hablamos, ¿che? Sí, por eso. ¿Te fuiste de vacaciones? No, yo soy pobre. Los que son de vacaciones son otros. Si no me digas. que yo hago de vacaciones. 5 semanas sos vos, no yo. Sí. Vos tenés, bueno, es el único que tiene más vacaciones que los dirigentes de Racing. Lo que pasa es que me quería descargar y parecía esta película Matrix Recargado, vine peor todavía. Hace 5 semanas, viendo los partidos en una cama, para arriba, me puse más loco todavía, ¿qué querés? Sí, no, quédate mal. Yo lo de Auche, todos sabemos la cuestión de Auche, cómo está su situación contractual, quién es el dueño del pase, la mayoría de la gente que está en el día a día ya lo sabe. Ahora, en el partido de hoy, Sí. Está bien que no acierta el arco nunca. Ni cuando está offside acierta el arco. Pero sí, el único que se rompió un poquito el culo fue Auche. Si también no, que no me entendiste vos, no, me parece que no me entendiste, ¿no? No, pues yo vos... estoy criticando al jugador. Yo lo que te estoy diciendo... Hoy se rompió el culo. Bueno, hoy, pero algunos... Te voy a decir, y te voy a comentar algo más. Y esto va ahora para el técnico. El técnico de Racing... Hoy armó el primero de entrada un 4-4-2, ¿sí o no? ¿Cierto? Un 4-4-2. Yo la pregunta que hago es la siguiente. Tiene una línea de juego... Está bien, vos me decís... pero Merlo, te dice alguno, pero Merlo... es el que trajo y puso a Campi en el equipo. ¿O miento? Y le fue bien. Cuando lo puso. Cuando ahora Campi no va. Vos tenés que saber cuándo tenés que sacarlo. Yo creo que el técnico de Racing... A ver, con jugadores todos somos Gardel. Acá hay un solo tipo que para mí, sin jugadores es un fenómeno, y es Caruso Lombardi. Por más que algunos lo critiquen. ¿Está? Sin jugadores, ninguno es Gardel, ¿eh? Y Racing nada. Pichón, disculpa que interrumpa. Pregúnteme todo lo que quiera, dale. No, perdona que interrumpa lo que están diciendo, pero informan que dentro del vestuario Vieto y Viola se pelearon. Eso seguramente habrá sido por la última jugada. Sí, pues pero de mentira, ¿no? Acá lo confirmaron los muchachos, lo dijo Johnny López también de Gol de Vestuario. Que no pasó nada, Vieto se retiró aparte porque vive cerca de Lanús, al igual que Campi y alguien más, algún otro jugador por ahí, dijo Fede Tedesco, así que acá les contamos lo que pasó. Yo te soy sincero, si yo soy Vieto, ¿está? Uh-huh. ¿Me está escuchando? Si yo soy Vieto, primero, en este momento estaría con la hija del presidente, que es mi novia, vamos a empezar por parte, ¿no? Pero estaría... ¿Vieto? Oh, Vieto, sí, ¿no? Sí, sí, Vieto. Sí, sí. Viola. Viola, disculpame, Viola. Pero Vieto, en la última jugada, si yo soy Viola, cuando voy a la historia lo cago a trompada. En la última jugada se come el gol Vieto. Viola estaba para recibir la pelota, Viola o De Paul, no sé quién era que estaba para recibir en el medio del área. De Paul era. Bien. Bueno, yo soy De Paul, lo cago a trompada. Bueno, entonces, en el partido anterior, Vieto lo tendría que haber cagado trompada a Viola. Totalmente. Totalmente, hicieron lo mismo. Bueno, ahí está. Durante pero, eso no es laburo del técnico, Ponja. Eso lo tiene que hablar el técnico en el vestuario, hermano. Cuando, bueno, te encerré, no tenés ojeras para como los caballos para jugar. Yo entiendo. A ver, yo entiendo que el 9 del equipo, nos guste o no, muerto o no, esté jugando bien o no, el 9 del equipo tiene que patear al arco. Yo le puedo llegar a perdonar lo que hizo Vieto hoy, porque de última la pelota pegó en el palo, está bien, De Paul estaba solo, pero pegó en el palo y no entró. Lo que hizo Viola, el partido anterior, no se lo perdono, porque el 9 es Vieto. Ajá. Y la pelota se la tendría que haber dado. Para mí es eso. Vieto, también en el partido anterior, a los 5 minutos, entra por izquierda, tiene a Viola parado en el punto del penal, parado, solo ajá, como Vladimir Putin en la ONU, solo. Sí. Y no se la dio, pateó el primer palo y ni siquiera acertó al arco. Hoy, cuando entró Viola, yo puse en el Twitter, entra Viola, Vieto no la toca más. Porque no se la pasan esos dos. No. Se la pasan. Ahí hay un cortocircuito. Sí, Camoranesi se la puede pasar a uno, al otro. Hoy Camoranesi le intentó dar un pase a Vieto, no le salió. Le dio un pase espectacular a Viola, pero Viola y Vieto, aparte de no darse pases entre ellos, no pueden parar una pelota bien. Yo he escuchado a gente, te vuelvo a decir, los primeros... 4 partidos, yo de local, este año, vos sabés que yo no estuve, lo vi por televisión, y a veces por televisión, es distinto, no, se estaba descansando. De vacaciones. Bueno, lo vi los partidos por televisión, y a veces vos por televisión ves cosas que en la calentura de la cancha, porque uno es hincha, no, vamos a decir la verdad, no lo ves. Vi a más de una persona criticar al arquero de Racing, no sé si lo habrán escuchado ustedes. En más de un lado se lo criticó. Y yo veía que el arquero de Racing, ¿cómo va a salir a cortar un centro cuando tiene 5 jugadores dentro del área? Que si vos salís, te lo llevas por delante y te hacen el gol más boludo de la historia, ¿sí o no? ¿Cierto? Sí. Ustedes fíjense en los goles que le hicieron con Arsenal. El arquero no puede salir ninguna de las jugadas porque tiene 4 jugadores dentro del área delante de él. Pero tú, pues, la lógica, pero dentro del área chica y no es culpa de él. Lo han criticado, yo lo he escuchado que lo han criticado, Ponja, en algunos medios partido también. Pichón, la última vez dijeron que que los goles contra Arsenal eran culpa de Chino Saja. Por cuando eso. Cuando nadie marcaba, una boludez. Pero escúchame, vos podés ser muy buen arquero, pero si la vos la defensa. No, pero es cierto, la lógica de todo equipo, ¿cuál es? En un centro, en un tiro libre, dejar el área libre al arquero, el área chica. Claro, yo coincido con vos, coincido, Pichón, con vos. Y eso es el técnico. Ahora, yo voy a otra cosa. Si están entrando pelotas llovidas, libre, si te están cagando a remates el arco. Y vos saliste echando adelante a tu compañero. Y sí, y en cualquier momento te lo van a hacer. No te olvides que la mirada del arquero está en la pelota, no está en el defensor que está dentro del área. Claro. Vos vas a la mirada de la pelota, te comiste al defensor y te entró la pelota. A ver, y lo han criticado, pero yo voy a ser un poquito más profundo. Acá lo que tenemos que agradecer la situación hoy de Racing es a la dirigencia de Racing. ¿Está? A los Molina, a los Podestá, que ahora se esconden, que no hicieron nada, y sabemos que hicieron en Racing, porque hoy vos escuchás a los que están con Podestá, Podestá es el santo de la espada. No es el santo de la espada, Podestá. ¿Está? Entonces, a los Cogorno. Entonces, tenemos que agradecerle a esa gente. Hay que empezar. A ver, si vos tenés una cangrena, tenés que amputar, ¿sí o no? Uh-huh. Bueno, acá la cangrena la tenemos nosotros. Entonces, vamos a empezar por donde tenemos que empezar. No empecemos cortando el brazo cuando la cangrena la tenés en el dedo. Entonces, vamos a la lógica. ¿Quién trajo los jugadores? ¿Quién le hizo el contrato a estos jugadores? Esta comisión directiva. ¿Quién trajo a Camoranesi? ¿Quién trajo a San? ¿Quién trajo? Porque acá, ¿quién vendió a Viola y ahora Viola nos sale más caro de lo que lo compramos? ¿Quién vendió a Fariña y no sabemos qué pasó con la plata de Fariña? ¿Dónde está la plata de Fariña? Claro, ¿dónde está la plata del negrito que está en Italia? ¿Cómo se llama? Centurión. De Centurión. ¿Dónde está la plata? Y la debe. Y encima no la agarparon y vos no tenés ni el jugador ni la plata. Entonces, ¿y a dónde me dejas el tema de Viola? Que lo diste regalado y tuviste que pagar una manga de plata por traerlo por un año. Entonces, entonces, para, ¿el error quién es, del perro o que le da de comer? O del chat. Es siempre del que le da de comer. Y del que le da de comer. Entonces, no me rompa la. Acá nosotros puteamos. Que yo te digo, yo sigo con Marlo que no sabe nada de fútbol. Yo lo voy a discutir a muerte, yo lo voy a discutir a cualquiera. ¿Está? Pero es un problema mío. Pero eso no quita que yo sea objetivo. Y objetivo quiere decir que tenemos que saber dónde empezó el mal. Y el mal está en Molina, Podestá y Cogorno. Que Cogorno, ¿cree que te diga? Lo siento, porque a Cogorno lo mete Molina. Que ahora les voy a contar algo. ¿Qué somos, pelotudos los hinchas Racing? Ya me estoy calentando, te diste cuenta, ¿no? Pará un poco. Nosotros estamos a través de la AM 1380, que es la Super Sport. También estamos saliendo a través de FM 100.9 Premium Classic y www.chatacadé.com/radio. Estamos acompañados del señor Carlos Pichón García de Racing, una pasión inexplicable, que se transmite todos los lunes de 21 a 22 horas. ¿En qué estación? Génesis, AM 970. En Génesis, ahí está. Además, gente, si usted quiere llamarnos y hablar un poco del tema, consultarle algo a Pichón, lo puede hacer llamándonos al 59 83 35 37. Le repito, 59 83 35 37. Nos llama y habla con nosotros. Así que, bueno, continuamos. Son las 21:13 y estamos hasta las 22 horas. Seguimos con Pichón García. Adelante, Pichón. Te digo esto. A todos. Perdona, Pichón, di mal el número, perdona. El número de teléfono es 5983-9597. 5983-9597. Antes me los habían pasado en japonés, por eso los di mal. No los tenía claros. Aparte, evidentemente, estás tomando de la mala. Escúchame. Escuchame, adelante, Pichón. Te explico. A todos nos hicieron creer que Coborn era un delincuente del año 1000. ¿Y sabes por qué digo nos hicieron creer? Hay una foto que circuló por todos lados, donde estaba Cogorno, Blanco y Molina sentado en Mar del Plata en el hotel, amenamente hablando, y que también pueden ser amigos, pero si vos a mí me robaste, como pasó con Molina, yo no te hablo más, ¿sí o no? Sí. Entonces, eso no termina ahí. El partido contra Arsenal, me entero que en la lista de dirigentes que podía entrar a la cancha estaba Cogorno y Molina, y estuvieron Cogorno y Molina mirando partido con Blanco. Entonces, ¿quién es alguien más? ¿Y alguien más? Guevara. Más a favor todavía. Bueno, ¿pero qué crees si Guevara está en la asamblea y nadie dice nada? Bueno, también. Y levanta la mano. Un temita bonito, ¿no? Para debatir con alguien de adentro, me parece. Yo no soy nadie. Bueno, sí, soy nadie, pero nosotros lo hemos remarcado siempre eso. Está bien, ya lo sé. Y vos sabés bien, ¿en cuántos medios salgo yo? En este. Entonces no me rompa la bola. Por algo salgo en este, porque yo sé que ustedes como son ustedes, no lo que piensan, porque puede estar equivocado, pero que quieren bien a Racing, ¿está? Es decir, sí. Que no lo quieren por un interés económico, porque a vos la publicidad te deja tanta plata. No. Vos sabés bien cómo es el asunto. Y salgo en el programa de Racing, ¿cómo se llama? El primer campeón mundial que hace Alfredo, Billy y el petizo, Fabián. Fabián. Lleva los domingos. Pero bueno, la gente que yo sé que quiere bien a Racing. Ojo, nadie es perfecto. Ahora me vengo a enterar que hay una fiesta. Bueno, pero vamos a terminar con la otra. Entonces, yo estoy a favor de todo lo que haga bien a Racing. ¿Sí? Pero no me vengas a engrupir que Coborno es un delincuente y después te sentás en la mesa a comer con Coborno. Claro. ¿Qué lo hiciste? ¿Para la gilada? ¿Qué? ¿Molina sigue mandando en el club? ¿Y a vos te capa alguna idea? ¿Alguna duda? Temita. Sí, pero es así. Sigue mandando en el club. Y a ver... Yo creo que no hay hincha. Mira, hoy estaba escuchando el tema La Argentinidad al Palo de la Bersuit. No sé si lo escucharon, ¿ustedes lo conocen? Sí. Yo le pondría la racinguinidad al palo. Es igual. Nosotros no creemos que tenemos la más grande, que somos el mejor equipo, que tenemos la mejor hinchada. Y somos el hazme reír de todo el mundo hoy. Nos gastan hasta los perros. Nosotros solo nos creemos los que decimos. Bueno, pero al vecino también. A mí el vecino me importa dos bolas, está en la B, me importa el carajo. Yo lo que te digo es lo siguiente, si Racing se llega a ir a la B, yo me tengo que mudar, hermano, tengo que volver al campo donde me fui las 5 semanas y quedarme un año encerrado ahí hasta y no volver para acá. ¿Te venís acá? Sí, tengo que rajar a algún lado y dame asilo a tu casa. Porque a mí acá en Avellaneda me lincha. Alquila una habitación. Con todas las que hice, esto me lincha. Pero, ¿sabés lo que pasa hoy por hoy? Viendo el Racing que vi hoy, viendo el técnico que vi, que no da pico en bola y no lo va a dar, olvídense, muchacho. Van a ser malos partidos que va a perder Racing que los que va a ganar. Yo, y ojo, lo más triste, estoy juntando el torneo que pasó y el que viene y el que se va. Eso es lo más grave, ¿eh? Ojo. Hay 38 partidos, Pichón, en los que Racing no logró dar vuelta a un resultado hoy, adverso. Hoy sobre 15 puntos tenemos 4. Sí. En seis fechas nos bajamos facilito de la pelea por el campeonato. ¿Sabes? Es muy simple. ¿Sabes dónde se muestra el amor en la cancha? Es decir, porque realmente se muestra el amor. El equipo de Colón le sacaron, los mejores jugadores se le fueron. ¿Cierto? Le sacaron 6 puntos. Lo mataron, ya lo daban descendido. Sí. Después de Racing, porque te voy a decir, Racing, ¿sabe por qué lo cachetea Colón? Porque Colón venía vapuleado mal y era el primer partido. Si Colón nos agarra, el segundo o tercer partido, el 3-0 es a favor de Colón, olvidate. Sí, nos caga. Olvidate. Sí, completamente. No, olvidate. Eso lo estaba pensando, de hecho, antier, que veía una nota que hicieron en TIC que hacía, y unos números que hacía Alejandro Fabri con respecto a Colón. Entonces estaba viendo eso y yo me puse a pensar, ah puta, si a Racing agarraba Colón ya ha empezado el torneo, cagamos, ni el empate. Colón, a ver, el Colón ayer empató, pero empató dignamente. Hoy Racing, no sé si lo notaron, y les voy a ver, ustedes lo vieron el partido como lo vi yo, el primer tiempo, ¿cuántas veces tocó la pelota el arquero de Lanús? Dos. Ninguna, quedó, estás en pedo, ¿vos dónde lo viste que tocó? ¿Para qué la saco cuando sacó del arco dos veces? Y sí, cuando sacó del arco dos veces, que sacó del arco, no me estás diciendo. Ah, bueno, ¿cómo pero no llegó pero el arco no llegó nunca Racing. Ah, bueno. Está bien, tenés razón, tocó la pelota, está bien, la pregunta está mal hecha. Está ganando Boca Juniors 1-0 a Olimpo, en 7 minutos del segundo tiempo. Espero que el domingo ganemos, que la verdad, espero, porque si no... Sánchez Niño fue quien anotó para Boca Juniors. Sí, lo mismo que Blandi, el único que le hizo un gol es Racing. Y sí. El problema de Racing, ya les vuelvo a decir, chicos, no está. Hoy está en una dirigencia que no sabe nada, o no sabe nada, o se hacen los que no saben nada. Un técnico que... Porque acá estoy... Pero Merlo sabía lo que agarraba, ¿o no? Más bien que sabía. Ah, bueno, sí. Entonces no vengas a decir. Porque ahora te dice, y los jugadores, no, vos sabés lo que estás agarrando. Si vos vas a agarrar un fierro caliente, sabés que te vas a quemar, ¿sí o no? Sí. Bueno, Merlo agarró un fierro caliente. Y sabía que... Y Merlo, ojo, Merlo ya estuvo en Racing. Porque mucha gente... El hincha de Racing tiene Alzheimer, ¿viste? No se acuerda de ciertas cosas. Merlo estuvo. Y acuérdense cómo nos dejó la última vez que se fue. Acuérdense, hagan memoria. Y te vuelvo a decir... No estoy en contra de Merlo, a mí Merlo nunca me gustó, ni cuando salió campeón, ¿está claro? Yo lo he criticado en el programa hasta cuando salió campeón Merlo. No me gustaba el estilo de juego. ¿No te gustó nunca, entonces? No, no me gustó nunca. Lo único que yo, el equipo de Racing que salió campeón, lo único que yo reconocí es que tenían un estilo de juego y lo respetaban. Caso... La defensa bien armada, cosa que con este no olvidaste. Es que eso, a eso, pichón, a eso quería llegar yo. Precisamente, mientras ibas hablando, a eso iba a llegar yo. La gente dice, volvió Mostaza, volvió todo, pero que vuelva todo, pero no volvió la defensa, ¿cierto? Pero Negrito, pará, ¿eh? Yo creo que ningún campeonato y ningún partido se gana con cábalas. No, eso es cierto. Hay que ser realistas. Los partidos se ganan con gol y los campeonatos se ganan ganando partidos. Con merecimientos. Esa pelotudez. Merecimos haber ganado. Esa pelotudez de que los cuernitos, que ahora fue con una camisa rosa, son boludeces que crearon en el fútbol, pero nadie gana porque tiene una cábala. Yo siempre digo. Si yo voy a una tipa para hacerle el mal a alguien o algo a alguien, y esa tipa tendría que estar llena de plata, y que la mayoría son todos cirujas, no tienen un mango, ¿sí o no? Y esto es lo mismo. Es decir, yo no creo en estas cosas, no creo nunca. Yo creo que el fútbol es así. Hoy hay jugadores como De Paul, que lo dije en el programa y me hago cargo de lo que digo, que... se creen que están jugando en el Manchester y se creen que son lo más grande que hay y que bueno, se van de joda con ciertos modelos y dejan de lado, ojo, pueden hacer lo que quieran, pero no deje de jugar, no deje de jugar. No, pichón, pero es que yo lo decía la otra vez y en esto yo sé que vos vas a coincidir conmigo, a mí, a vos, a Gus y a cualquier hincha de Racing y cualquiera de los que hacemos medios partidarios de Racing, ¿qué nos importa? Lo que hagan los jugadores de Racing, pero que cumplan y que rindan. Claro, a mí no me importa particular, son dueños sí, de la vida. Sí. Y nadie dice que no. A mí no me interesa. Mira, que es que y me pasan mensajes acá decimos chismosas, ¿sí? Sí. Mensajes al WhatsApp y cosas y mira, estoy acá y al lado está Coso, está Vieto y estoy en tal lado y lo tengo enfrente a De Paul. Pero bueno, muchachos, pará un poco, pichón, que tenemos una llamada. Aló, buenas, Racing Sin Fronteras, ¿con quién estamos? Hola. Aló, sí. Ah, ¿qué tal? No, quería... Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Perdón. Chirola. Yo estoy en el chat. Siempre es Pablo, mi nombre. Hola, Chirola, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo gente? Bueno, escúchame. Estoy escuchando, comparto el 90% de las cosas. No sé si me escuchan bien porque hay bastante eco, pero bueno, la verdad que yo para resumir todo diría, si los dirigentes hacen lo que se les canta y se, perdonando la expresión, se cagan en Racing, de ahí para abajo los jugadores que ven ese espejo. Claro. O sea, ven tipos que se pelean entre ellos, que se cagan en los colores, que se cagan en el club, y los jugadores dicen, bueno, muchachos, aproveché, encima muchos de ellos fueron socios de los dirigentes de turno, hicieron sus negocios, sus contratos negociados, sus retornos. Bueno, está todo mal de arriba para abajo, es sencillo el tema. Claro. Más allá de hablar de la parte futbolística. Sí. Te pongo un ejemplo. En un club con pretensiones de algo, Cajay no está más hace 3 años. Y no sé claro, si eso coincido, en eso coincido. Nosotros venimos bancando a Cajay hace no sé cuánto. Chirola. Cajay es lo mismo que decían de... Sí, te escucho. ¿Vos viste lo que hizo hoy? A ver, creo que... No, yo tengo 57 años. No sé los años que tenés vos. Yo tengo 49. Ninguno de nosotros dos hubiéramos hecho lo que hizo hoy el polaco este Zajewicz en la puerta del área cuando le cae una pelota para pegarle de puntín, si quiere. ¿Vos viste lo que hizo? Pero pobre pibe. Pero sabes que parece que tiene los dos pies atados. Hay que sacarle la soga de los dos pies. Es decir, parece un jugador de metebol, le pega con los dos pies juntos. Claro. Ese muchacho nunca puede ser un central de Racing. Pero olvidá. Bueno, casi toda vos tenés 49 años, ¿sabés cómo? Para vos tenés 49 años. ¿Te acordás de Hirschfeld? ¿Y de Vallejo? Bueno, pero Vallejo por lo menos te partía la espalda. Que no, este vos, pobre muchacho, le venden una rifa en el medio del partido, ¿viste? O sea, no son jugadores que están a la altura de Racing, saquémonos la careta. Lo preocupante es que, como vos, creo que vos lo dijiste, que ninguno se dio cuenta que lo primero que tenía que traer Racing era un central como la gente. Eso sí. Ahora estamos penando porque Ortiz está todo roto. Y claro, porque los que están atrás son de terror. Y te vuelvo a poner el ejemplo de Cajay. Cajay es un tipo que habría que haberlo echado hace 3 años. Jugó bien 2 partidos antes de que termine el campeonato y le compraron el pase. Vos tenés 49 años y yo 57 y tú he visto algo de fútbol. Hoy la camiseta de Racing se la pone cualquiera, hermano. ¿Entendés? Cualquier Gil se pone la camiseta de Racing. Nosotros, y sabes lo que lo vimos jugar. ¿Sabes lo que más triste? Que los que están atrás de la que algunos sabemos que la barra es paga y sabemos bien todo que ellos no nos vamos a callar, pero sabemos que los que están atrás, sí, ni hablar, encima lo viven como si fuera Maradona y si hablas mal te mata, ¿viste? ¿Cómo vas a hablar mal de jugadores? Pero escúchame, yo me acuerdo que lo puteaban a Carlos López. ¿Vos te acordás de Carlos López? Carlitos López, había dos, uno era arquero, ¿te acordás? Carrito López, el que era de Colón, ¿te acordás? Claro, jugó en River y todo. O sea, nosotros hemos visto fútbol. Y bueno, sabemos que hoy es tal cual como si vos, cualquiera se pone la camiseta y cualquiera es ídolo en Racing. Yo reconozco mis errores. Soy un tipo que sé reconocer mis errores. Yo he criticado, y voy a aclarar lo que he criticado, ¿está claro? Antes que me maten. Yo he criticado a Rubén Paz. Pero lo he criticado y te voy a explicar por qué no lo quería Rubén Paz. Porque para mí Rubén Paz le faltaba, aparte de lo que tenía, le faltaba sangre. A ver, a mí me gusta jugar con sangre. Sí, era un tipo frío para jugar, pero le sobraba calidad. Pero, por favor, pero hoy, digamos, a la luz de los hechos y al tiempo, te parece que Rubén Paz era, yo mismo me jugando al lado de estos muertos. Lo que no puedo entender... Y lo que me enerva, aparte de todo, es, por ejemplo, que estas cosas que de las cuales estaban hablando ustedes, las peleas dentro de la cancha, entre comillas, pelea, ¿no? De Vieto y Viola. Pero no hay nadie que los agarre en el vestuario y le diga, muchacho, esto es Racing. No es el club del barrio de ustedes. Pero esto no están para hacer un video de YouTube y que lo vendan. Pero discúlpeme, a ver, no aprendimos nada. A ver, vos bien lo dijiste, yo le doy a la dirigencia porque más o menos conozco, y yo puedo hablar con conocimiento, lo puede decir el Gustavo, con conocimiento de causa de la dirigencia de Racing, porque los conozco, ¿está? Y soy de Avellaneda. Pero, ¿qué pasó cuando estaba Basile en el vestuario? ¿Se acuerdan? Uno de los peores momentos de Racing, probablemente. Pero, ¿qué pasó en el vestuario? ¿Se pelearon los jugadores? ¿Se acuerdan que se pelearon? ¿Quién era? Teo sí, y... Teo y Saja. En teoría, Saja con Teo. Entonces, no aprendemos nada. Acá, el otro día reconoció públicamente este muchacho Gio Moreno, que lo apretó la barra para que se vaya, porque había un negocio atrás, y nadie dice nada. Y todo el mundo se calla la boca. Mataron un pibe dentro de un predio de Racing. Nadie dice nada. Todo el mundo se calla la boca. Entonces, acá los culpables. ¿Sabe quiénes son, Chirola? Somos nosotros, porque me hago cargo, aunque yo no los voté. Yo me hago cargo. Que te viene un boludo cualquiera y te dice, te traigo a Van Basten, te traigo esto. Y vos no sabes que Van Basten, y te lo va a traer, sí, pero eso va a terminar. ¿En qué Racing? Va a terminar quebrado. Y vamos y lo votamos igual, porque nos venden espejitos de colores. Nosotros somos tarados, somos sí, indios. No, a mí no me cabe duda. Mirá, te voy a decir algo que, la verdad, para mí es triste. Les voy a decir algo que para mí es triste, pero, y discúlpenme la expresión. Los boludos que yo vi últimamente en la tribuna de Racing no los vi en mi vida. Sí, hay gente que pide jerarquía, o sea... Yo hay cosas que no puedo entender. Vos ves jugadores como de todo lo que nombramos, que no tienen, pero ni el 10% de lo que quieren tener para ponerse esos colores. No, ¿estamos de acuerdo? No, totalmente. Entonces después te piden, por ejemplo, central o goals o nadie. O goals sí. O nadie. O sea, como que los que tenemos están bien. Entonces si no viene goals, para eso que no venga nadie. ¿De dónde la sacaron esa? Pero estamos todos locos. Acá, nosotros vamos a comprar el jugador, a la ficha cara o a nada. O sea, no traemos un jugador como para que se haga o como para que Racing haga una diferencia económica. Mira, o sea, no existe, seguro. Y nos quedamos con los muertos que tenemos. Mira, nos yo lo dije cuando... Con los cajales. Por suerte creo que están las grabaciones en la charla acá de vieja de mi programa. Yo fui uno de los que criticó cuando vino Ortiz. ¿Cómo vas a traer un tipo de 36 años? Por más buen jugador que sea, y le vas a hacer un contrato por 2 años. ¿Y el contrato por cuánto tiempo se por dos? El primero era por 2 años, sí. Ahora no sé si lo habrán renovado. Un contrato que incluía jubilación y reloj de oro cuando se retire. ¿Entendés? Sí, pero estamos todos los... Entonces... O lo mismo cuando fue cuando le preguntaron... Sí. Pero escúchame, sí. Todo el mundo supo después que cuando le preguntaron al Turco Mohamed por San, antes de que venga Racing, le dijo, ni se te ocurra. Y fueron los cajeros. ¿Ustedes se acuerdan quién había recomendado? Entonces, alguien está comiendo de eso. Alguien se acuerdan a servirse, no a servir a Racing. ¿Ustedes recuerdan, antes que venga Saja, por menos guita, quién había recomendado, antes que venga Saja, antes de venga San, quién había recomendado Saja para que venga? ¿Se acuerdan? Saja recomendó un jugador que jugó con él. Sí, sí, Es Coco. ¿Y a dónde fue Coco? A Newell. ¿Cuánto goles hizo Coco? Es Coco era. Entonces, sí. A ver, acaban sí, todos atrás del negocio. Recién te lo dije bien claro. ¿Dónde está nosotros la plata? Nosotros teníamos el cono de San ahí en el estacionamiento. Escúchame, yo te voy a decir algo. Muchos, porque yo trato de tener un poquito de memoria. Ah, bueno, pero eso. ¿Te acordás cuando vendimos? Y el pase de Fariña. No, vendimos, te voy a contar algo. ¿Te acordás que vendimos a Sosa al 4? Que ahora estaba en Boca. Sí. Cuando vendimos a Sosa, Racing lo vendió 1.000.000 de pesos. Pero a pagar a los 6 meses. Era Franco Sosa. ¿Vos cómo podés vender un jugador y que te lo paguen a los 6 meses? El Racing solo hace ese negocio. ¿Solo Racing? Para mí sí. Yo no veo que ningún equipo haga lo que. Solo Racing hace. Bueno, entonces, ¿entendés? Bueno. El Racing solo. Bueno, Chirola. Te voy a decir algo. El lunes te espero, ¿Está? Sí, bueno, Chirola. Sí, Pichón. El lunes te Dale. Amigo, Pablo, Bueno, Pablo, agradecerte acá desde Costa Rica. Javi Lepis, agradecerte por el llamado y charlar un rato con nosotros. Y para, bueno, te vamos dejando para darle paso a otro oyente. Así que muchísimas gracias y te mando un abrazo a la distancia. Pero sí, Javi, cómo no. Gracias a ustedes por la oportunidad y les mando un abrazo a todos. Y bueno, tenemos esta enfermedad que es Racing, que nos va a matar, pero sí, vamos a morir con la camiseta puesta. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, Pablo. Muchísimas gracias a Pablo, el amigo que nos llamó a través del 598-395-97. Usted lo puede hacer también llamando al 598-395-97 y charlar con nosotros también un poco de lo que está pasando en Racing. Más que todo, lo del día de hoy, nosotros continuamos en el postpartido, estamos con la hora de la academia, ser las 21:34 en la Argentina, estamos a través de la FM 1380 y también FM 100.9, perdón, AM 1380 y FM 100.9, además a través de www.chatacadé.com/radio, en TuneIn, desde sus celulares nos pueden escuchar a través de el Chat Acadé o de Premium Classic. Así que para que se queden con nosotros, bueno, continuamos hasta las 22, Pichón. Javi, mira, a mí Racing, lo único que me da amarguras, en su momento me dio mucha alegría, pero este último tiempo lo único, medio amargura. Entonces, mi señor me acaba de llamar que dice que está el asado. Y vos sabés que el asado a mí me puede más que otra, más que Racing, difícil. Porque si hay algo que no perdí todavía es el apetito y no quiero perderlo por Racing. ¿Está? Bueno. Y está el asado en la mesa. Dale, anda un abrazo. Así Javi y yo, que estamos haciendo el programa, podemos meter un bocado de vez en cuando. Eso, pues, sí, porque yo me engancho y perdí. Y de paso que llamen los muchachos que están a favor de Merlo, porque no quieren discutir conmigo. Bueno, un abrazo a la distancia, muchachos, y espero que el domingo ganemos, porque ya sería lo último, ¿viste? Yo creo que se nos complica y muy mal, Ojalá. Muy ojalá. Mal, y el partido con Newell también. Esperemos que ganemos. Muchas gracias, un beso, Pichón, un abrazo a todos, chicos. Por llamarnos y un gustazo hablar con vos después de tanto rato, Pichón, que no habíamos podido hablar. Sí, lo que pasa es que ustedes se fueron de vacaciones y yo no los podía hablar con ustedes. Chao, dale, Pichón, un abrazo. Bueno, dale, chao. Chao. Ahí pasaba Pichón García, Carlos Pichón García de Racing, una pasión inexplicable que se transmite todos los lunes en... Se me va siempre el nombre de la radio, Gus. Radio Génesis. Y también, obviamente, a través de www.chatacadé.com/rupi. Así que ahí lo pueden escuchar. Nosotros continuamos. Esto es la hora de la academia. A nombre de Marcelo Amitrano, siempre. Hoy lo estamos haciendo desde otra parte. Hoy estamos Gustavo Hanashiro, controlista estrella y productor de Racing Sin Fronteras, coproductor de Racing Sport, mi persona, conductor y productor de Racing Sin Fronteras y también coproductor de Racing Sport, dando una mano para Marce Amitrano Gus, que es un amigazo, y a los amigos se los ayuda, él nos ha dado una mano espectacular y hoy le estamos devolviendo nada, esto no es nada, devolviéndole un poquito, Gus. Mucho de esto que estamos haciendo y que hacemos siempre se hubiera sido y sería en tiempo presente imposible sin la ayuda de Marcelito Amitrano, que hace todo desinteresadamente y se hace mala sangre igual que nosotros y trata de que todo salga bien, así que desde ya muchas gracias. Quería decir una cosa nomás, estaban hablando Pichón, que se apodera de los programas, por eso es que no salen otros programas. Somos los únicos boludos que lo traemos. No lo dejan, claro. No lo dejan salir porque se apodera de los programas. Pues, perdón, vamos al baño, comemos, tomamos un vaso de gaseosa, nos tomamos una cerveza y él sigue, ¿no? Pero nada, Gus, antes mandarle un saludo a Cecilia Real, que está pegadísima con nosotros desde las 17, que arrancó, ojo, transmisión maratónica hoy, Gus, porque arrancamos a las 17 con el postpartido, con la previa, la transmisión, postpartido, ahora la hora de la academia, y a las 23, como todos los miércoles, viene Racing Sin Fronteras, Gus, así que sos un capo, Gus, bancarte todo este rato. Y seguiremos, pero ¿sabes lo que quería decir? Seguimos siguiendo, diría alguien por ahí. Seguiríamos continuando siguiendo. le quería explicar a Chirola, a Pablo, que acá el tema de de Cajáis fue un tema que yo me calenté mucho, porque a Cajáis hace un año y medio se le renovó el contrato, cuando le quedaban seis meses solamente para quedarse Cierto. Libre, y nadie quería jugar. El tema de Cajáis es que Racing compró en su momento el 100% de su pase, en $1.200.000 aproximadamente, y luego fue vendiendo parte del pase. Hoy en día Cajáis, de Cajáis nosotros tenemos solamente el 10% de la ficha económica. Entonces, como había que preservar el patrimonio, ya ni siquiera del club, el patrimonio de estos inversores que, entre comillas, ayudaron a Racing, es que se le renovó el contrato. El Bien. Tema de Auche puede ser parecido. No se lo puede dejar libre, porque si lo dejas libre, aquellas personas que pusieron plata para adquirir la ficha de Auche, entre ellos el actual presidente de Racing, Víctor Blanco, perdería una cantidad de plata que puso, y a pesar de que quizás económicamente nos convenga, por el rendimiento del jugador, nos convenga que Auche se quede libre, no se puede. Hay que renovar el contrato para seguir teniendo la ficha y los derechos económicos. Entonces, al momento que Auche se vaya, la gente que, entre comillas, nuevamente nos ayudó a adquirir al jugador, puede recuperar su dinero. Claro. Quiero aclarar una cosa. Esto para que Racing no tenga que poner plata, Gus, aclararle a la gente. A que no tuviera que poner porque no por tenía... Costo, para que a Racing le salga por costo cero, para que la gente entienda, es lo que quiere decir, Gus. Tampoco eso, porque costo cero significa que durante 3 o 4 años a un jugador que no ha rendido, bueno, que mucho tiempo no ha rendido, como es el caso de Gabrielito Auche, al que yo banqué que venga, o el caso de Matías Cajáis, que ya me tiene podrido. Bueno, por los sueldos no es costo cero, ¿cierto? Y vos le estás pagando un sueldo, y para que no se vaya, le estás pagando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Llega un momento en que te conviene perderlo al jugador, porque por el rendimiento del jugador no tiene sentido lo que está cobrando Gabriel Auche, lo que está cobrando Matías Cajáis, porque a pesar de un rendimiento paupérrimo dentro del campo de juego, le tenés que aumentar el sueldo. Eso es lo que deberían de aumentar el juego. Se quiera quedar en el club. Ese es el problema que tenés. Claro. Ahí nos ponían... pusieron... bueno, en Racing Sin Fronteras, ¿qué tal si empiezan a poner actitud? Me imagino que a los jugadores. Le habla el amigo ahí en Twitter. Gus, no sé si tenés algunos saludos. Tenemos una llamada, así que... damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Qué tal? Buenas noches, Javi. Guillermo Couseiro les habla. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Guille, querido? ¿Cómo andás? Acá andamos, preocupados. Me imagino que ustedes también. Muy, muy preocupados, Guille. La verdad que sí, de lo que estamos hablando. La preocupación ya hoy va, es como un dicho, no sé si allá lo usan, acá en Costa Rica lo usamos mucho, la gota que derramó el vaso, así que rebasó el vaso, y hoy nos deja muy preocupados. Mostaza dice, estoy preocupado. La gota que derramó el vaso. Sí. Sí, Guille. Hola. Mira, Javi, hay algunas novedades, terminado el partido en el vestuario, hubo una fuerte discusión. Hola, ¿sí me escuchas? Sí, te escuchamos, Guille. Hola. Sí, vale, vale. Sí, te escuchamos. ¿Javi? Sí, Guille, te escuchamos. Okay. Adelante. Hoy terminado el partido, hubo una fuerte discusión entre Vieto y Viola, donde Viola no, casi se va las manos con Vieto, fue separado por Saja dentro del vestuario, Vieto no volvió con el plantel en el micro, volvió por su parte, y lo que más me está preocupando, aparte de este límite, que me acuerda la pelea de entre Teo y Saja, después de ese partido nefasto contra los de enfrente, lo que más me preocupa un poco es el hincha de Racing, nosotros mismos, nuestra mentalidad que estamos teniendo. El hincha de Racing se logra constantemente de los malos momentos que vivió y cómo salió a flote, y eso lo tenemos tan marcado en la cabeza que nunca podemos hacer un clic y pensar en un futuro mejor y que las cosas sean mejor hacia adelante. Me parece que en diciembre, cuando haya elecciones, tenemos que votar con responsabilidad, sabiendo quién quiere hacer las cosas y cómo, y este presente de Racing no nos puede sorprender tanto cuando este mismo plantel ya se comió a 5 técnicos, donde Campi lamentablemente es una mala la pelota, un chico de 21 años que nunca haya debutado antes en una primera, lamentablemente no, es por alguna condición limitante que debe tener. Savirjevic es lo más torpe que vi como un defensor central y más como back, como último hombre. Ortiz es un ex jugador de fútbol, nos guste o no, es un hombre que está retirado. Moranesi está para 20 minutos un partido y lo juega de espalda al arco rival. El pibe Suculini, que le dio toda la vida a Racing, no nos olvidemos que en junio se tiene que ir y las dos piernitas las tiene que tener enteras, sin golpe, porque si no, no lo van a querer en Inglaterra. ¿De qué podemos pedir de Villar si fue un mediocre jugador en todos lados? ¿Y por qué hacerlo distinto en Racing? Hoy extrañamos a De Paul, y De Paul lleva la 10 de Racing, y cuando yo pienso eso, y me acuerdo de Rubén Paz, mirá lo que te digo, me acuerdo de Gio Moreno, pienso que lo más parecido al De Paul era la FAC. Para que Racing pida De Paul, como lo pedimos hoy, significa que nos tapó el agua, no tenemos nada más que poner. Entonces, yo tengo algo en la cabeza, y no les quiero robar más tiempo, que es lo siguiente. Si este plan no lo tenemos que fumar 13 partidos más. Ahora, si estos tipos no pueden jugar, pongan la reserva y prendan una vela para que el año que viene el nato sea largo, suspendan los descensos. Porque estamos las manos con los puntos para el próximo campeonato. 25 puntos de 75 sumó este plantel. 25 de 75, Javi. Y esto es una cuestión que no podemos decir que es piramidal, que los dirigentes, que esto. Porque Colón de Santa Fe, que sacó los balazos a su presidente, que no cobraban más de 5 meses el sueldo, que se le escaparon los jugadores libres, que tuvieron que venderle la única joya que tenían para jugar, están segundos en el campeonato con un partido menos, le ganaron a todos, perdieron el primer partido, pero juegan con vergüenza, hambre de gol, de gloria. Este plantel de Racing juega con vergüenza de jugar al fútbol. Sí, no, coincido. Va, lo que te podemos escuchar, va, se cayó la comunicación ahí con Guille Couceiro, a quien le agradecemos por el llamado, pero se le estaba entrecortando y se le terminó cayendo, una lástima. Así que bueno, Guille, muchísimas gracias y coincidimos con lo que ibas diciendo ahí. Tenemos también al teléfono a un grande, una persona que es de los nuestros. Pablito Margolis, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo andan todos? Y volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Siempre la misma historia. Y por un lado, algo bueno, por otro lado, la misma historia como dije recién, ¿no? Lo bueno es lo que estamos haciendo, el orgullo de lo que estamos haciendo, la previa, la transmisión, postpartido, le copamos el programa a Marcelo, se viene Racing Sin Fronteras, todo esto es espectacular, es inédito, es nunca visto, y es un orgullo para todos nosotros. Ojalá terminaría ahí, ¿no? Lo que estoy diciendo. Cortamos y listo, si quieren. Pero estamos todos con bronca. Estamos con bronca por... A ver, yo no, por tema laboral no pude estar ahí en Cancha de Lanús, pero pude minimizar ahí la pantalla y ver parte del partido y es siempre la misma historia. Hay que recaer en los jugadores. Y está bien, recaigan en los jugadores. Algunos quieren recaer en el técnico, recaigan también, quieren recaer en los dirigentes también. Es siempre la misma historia. Uno ve el partido y le empieza a dar con un caño a los jugadores, pero otra vez notamos cosas medio raras. Lo dije hace ya un par de partidos atrás, varios partidos. Cada día me convenzo más. Que quieren que haya elecciones en mitad de año, alguno, que levante la mano, no sé. Pero esto no es casualidad lo que está pasando, ¿eh? No, ya lo dije el semestre pasado, al principio todos también puteando a los jugadores, puteando al técnico. Después nos dimos cuenta que arriba se estaban dando con un caño y terminó explotando como explotó todo. Acá no sé, no sabemos qué hay atrás, si hay algo atrás, si hay deuda, si no hay deuda. Algo hay, porque estos mismos jugadores, que ahora no sirve ninguno, hace un mes atrás los aplaudíamos a todos, en el verano parecía que estaba todo bien, que con uno o dos refuerzos íbamos a andar bien, tranquilo, que la imagen que dejó el fin del campeonato pasado fue mucho mejor de lo que se había visto anteriormente. Entonces, 2 puntos de 30 y pico no es casualidad, por algo pasaba. Y estas derrotas, una tras de otra, y por algo pasa, qué sé yo. No sé por qué, pero ya nos daremos cuenta. Si hay que esperar para darse cuenta, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa realmente, por qué se está jugando así, por qué no se pone como esa actitud que decíamos Taza en los primeros partidos, o en los últimos de fin del año pasado, el comienzo de este año. Acá yo lo que vi hoy, eran jugadores que salieron a trotar, a ver qué pasa. Puede haber un planteo de esperar un poco, pero uno ve dónde está la pelota y mira para el otro lado y ve jugadores caminando. Yo quiero jugadores que metan todo el partido, los 90 minutos que se rompan el alma. Entonces no sé por dónde viene la mano. Obviamente le recae la responsabilidad a todos, ¿no? Pero que no es casualidad esto, estoy cada vez más convencido. Coincido, Pablo, con lo que decís, muy atento, escuchando lo que ibas diciendo. Y sí, no, nada, no queda otra que aceptar eso que decías, que los jugadores salieron a especular, Pablo, se puede decir, a ver qué pasaba, a ver qué onda, y al final, bueno, nos salió barato el 1-0, aquel primer remate que nos estrellan en el palo, 39 minutos 52 segundos para que Vieto se pudiera hacer de una pelota, y lo hizo muy para el ojete, perdón la palabra, pero fue así. Villar, muy solo, luego el cambio muy raro, el cambio de hacerlo ingresar a De Paul, cuando se pensaba o hablábamos nosotros que sería bueno hacerlo ingresar a De Paul, sacar a Campio, sacar a Zuculini. En ese caso lo que más daba era sacar a Campi, adelantarlo a Zuculini, quedarse con un solo 5 que sería Cerro, y con un hombre en la creación de fútbol que eventualmente iba a ser De Paul, luego cambiar el esquema para hacerlo entrar a Camoranesi, ¿sí? Que toda la gente lo sigue pidiendo. Hoy no es tan malo el partido de Camoranesi, para mí sigue hasta ahí, ¿no? Ahora el señor que llamó, un tocayo tuyo, el señor Pablo, decía que Guillermo Couceiro, que decía que Ortiz es un jugador acabado, va, para mí, con el respeto que se merece, pero ya no está para jugar Camoranesi a alto nivel. Más de 20 minutos no aguanta, no soporta. Pero bueno, son cosas, ¿sabe? Y como diría alguien por ahí, son momentos, Pablo, son partidos. Pero nada, Pablito, a lo que iba es que mal de los jugadores y el planteamiento también ayuda a empeorar. Eso es lo más preocupante, creo, Pablo. Seguro, pero vos nombrabas a Camoranesi, ya saben la opinión mía sobre ese tema. No está para jugar ni medio tiempo, y si mete dos pases y son goles, todo el mundo lo va a aplaudir, me incluyo. Pero quiero un jugador que meta los 90 minutos. Lo de hoy, a ver, si rescatábamos algo de este equipo, era que si no se jugaba bien, se metía con todo, y de esa manera, ¿cuántos equipos hay que ganan partidos? El mismo Racing ganaba partidos por ahí sin jugar muy bien, pero metiendo, mordiendo, presionando en el medio, sin dejar respirar al rival, juntando un poco las líneas, ¿no? Al rival se le hacía difícil llegarle a Racing, había que pasar el medio, que tenías a Zucu y Campi que metían a lo loco, la defensa que estaba dentro de todo bien parada, sin brillar, lo recalco, pero tenías un Villar por un lado que andaba bien, De Paul que alternaba buenas y malas, y un chino Saja que se atajaba todo. Entonces, no, la realidad que cuál es, no es un equipo para estar donde está, no es un equipo para perder como se está perdiendo, y es lo mismo, o es más de lo mismo, como dije antes, que lo que fue el semestre pasado. Cambiaron las caras. El equipo de sacar 2 puntos de 33 sacó 17 de no sé de cuánto. No es casualidad tampoco, no es el Barcelona, pero se ganó varios partidos, se sumó, tenían confianza, arrancó el verano, todo bien, se entrenó pretemporada, se ganó, bárbaro, arrancó el campeonato, se le ganó a Colón, no brilló, pero se le ganó tranquilo, dentro de todo. ¿Y después qué pasó? Algo pasó. No estoy dentro del vestuario, no estoy con la dirigencia, no sé qué pasó, pero partido a partido uno ve que llama la atención todo, que se puede jugar bien o mal, pero que la actitud no es la misma, que no se mete, no se rompe el alma como antes el equipo. Entonces esa es la bronca mayor, porque si estaría esa actitud, no hubiéramos perdido ni con Tigre, no se hubiera empatado con All Boys, hoy no creo que se hubiera perdido. Entonces falta un poco de todo, y Racing le faltó un poco de todo, y después desde Mostaza para acá un par de partidos se mejoró bastante. Entonces no es tan malo como fue el semestre anterior, el comienzo, después se mejoró mucho, tampoco es el Barcelona, pero no es normal lo que está pasando. Cada momento me convenzo más. No, seguro, Pablo, seguro. La verdad que habrá que ver. Mostaza dice de revertir este momento. Mostaza dice que está tranquilo pero preocupado. Dijo que no iba a hablar de ningún jugador en específico. Se dice, se habla. Acá lo dijeron los muchachos, lo dijo Johnny López de Gol de Vestuario, y lo dijo Fede Tedesco también, que no sabían, que no hubo nada entre lo que se hablaba de Vieto y Viola. Ahora aparentemente, según dicen, sí hubo algo. Es todo un tema, Racing es todo un tema en las últimas horas. Racing hoy jugó muy mal, hoy volvió a perder Racing. Como lo dije al arranque de lo que es el programa de Marcia Mitrano, decía junto con Gus que no cabe eso, a mí no me cabe el decir merecimos esto o merecimos lo otro. Para mí no va el merecimiento. Las cosas se ganan en la cancha, y se ganan ¿cómo? Haciendo goles, pasándole por encima al rival. Pero si no tenés con qué pasarle por encima al rival, entonces anda, jugá horrible pero ganá, ingeniátelas. Son 38 partidos en los que Racing no pudo dar vuelta a un resultado, 38 partidos donde Racing empezó ganando 1-0 y la mayoría los terminó ganando por ese resultado o por 2-1. Terrible lo de Racing. Para uno como comunicador, como periodista, como miembro de medios partidarios como son Racing Sin Fronteras y Racing Sport, uno piensa, uno analiza y quiere un Racing distinto. ¿Y cómo? Ok, tiremos todos para el mismo lado. Desde ahí estamos mal. ¿Por qué? Porque no se tira desde el mismo lado. ¿Por qué? Porque Racing juega un viernes a la noche, complicadísimo, desde la comisión directiva nadie dice nada. Dejan que se juegue a esa hora y toda la gente de las filiales se quedan sin ir a ver a Racing. Es todo un tema Racing, como lo digo y repito, en las últimas horas habrá que ver qué sucede. Gente, nosotros estamos a través de AM 1380 y también a través de FM 100.9 de la Premium Classic y la Super Sport. Estamos con lo que es la hora de la academia de Marcelo Amitrano hoy, una hora y media de la hora de la academia internacional. A nombre de Racing Sin Fronteras, un gusto poder dar una mano para Marcelo Amitrano y la gente de su programa, para la gente de AM 1380, la Super Sport, agradecidísimos. Hoy que estuvieron con nosotros desde las 17 horas y hasta ahora, recién que vamos a entregar, ya cerca de las 22, a 2 minutos de las 22, así que muchas gracias a toda la gente que ha colaborado, que pasó por acá, Fede Tedesco, Martín Casal, Gus Canallero, obviamente, Pablito Margolis, que recién pudo ingresar, también al amigo Chirola, Guillermo Couseiro, y se me va Pichón García, a toda la gente que nos escribió a través del chat y también a través de los Twitter personales y las cuentas, muchas gracias por hacer esto posible, porque seguimos creyendo en Racing, porque nosotros queremos más, y nosotros sabemos que Racing debe estar en otra posición, no en esto. 132 puntos, eso preocupa. Ahora no podemos ver de lejos esa tabla, la tabla de desprecio. Hay que verla con recelo, pero ir pensando en que hay que salir, ¿no?, de ese momento complicado. Nosotros somos Racing Sin Fronteras, como lo decía, dando una mano para la hora de la academia. Nosotros nos vamos a encontrar a partir de las 23 y hasta las 24 a través de www.chatacadey.com/radio y también, obviamente, a través de la FM 100.9. De mi parte, muchísimas gracias y los espero, ¿no? Los espero dentro de una hora. Vamos a ir a un pequeño receso, creo que es justo para Gus y para mí, así que vamos a ir a un pequeño receso y nos encontramos hasta las 23. Pablo Margolis, muchísimas gracias por estar en la hora de la academia y nos encontramos ahora en Racing Sin Fronteras para seguirla. Pablito. Sí, en un rato nos vemos, va a estar calentito el programa, me imagino. Y el agradecimiento de siempre a Marcelo, al equipo, a vos, a Gus, a todos los chicos que hacen posible esto, ¿no? Pero siempre, como fue el campeonato anterior, gran parte decíamos lo mismo, ¿no? El orgullo, el honor de hacerlo, el poder estar muchas horas, ¿no?, conectados y hablar de Racing, que es la pasión que nos une a toda la distancia, Los Ángeles, Costa Rica, Buenos Aires, pero a la par de esa bronca, ¿no?, que tenemos todos y que esperemos que pase, ¿no? Siempre salimos de todas, eso hace un rato lo escuché a Guise Couseiro decir eso también, es un orgullo que tenemos también, pero no hay por qué volver a caer en lo mismo, ¿no?, en este caso. El caer en lo mismo que implica otra vez agarrar la calculadora, otra vez hinchar por cualquier equipo para que se caigan otro, dejémonos de joder, como dije hace unos meses. Tiremos para el mismo lado, que empiece otra historia el domingo ante Boca, empezar a ganar y después sí, mitad de año sabemos que se van a ir varios. Ahora, si hay varios que saben que se van a ir y por eso no ponen lo que tienen que poner, y bueno, que pidan permiso y que no jueguen más. Pero después lo vamos a hablar en Racing Sin Fronteras. Abrazo, bueno, grande, Xavi. Seguro, abrazo, Pablito, nos encontramos en una hora. ¿Gus Canallero? No, solamente transmitirle unas palabras que me mandó por el privado Marcelo Mitrano. Saludos a vos, Javi. Dice, muy impresionado con el trabajo de los muchachos en la Transmi. Dice que están con todo, así que le manda saludos y sus agradecimientos desde ya, innecesarios, ¿no? Así que, bueno, un abrazo a Marce y ahí nos encontramos de vuelta a las 23. Seguro, Gus, seguro, a las 23 nos vamos a encontrar con Racing Sin Fronteras, como todos los miércoles, de 23 a 24, la última información de Racing. Si está un poco caliente o si ya se le pasó la bronca, escúchenos a nosotros para que se vaya a dormir caliente, igual que nosotros. Nada, gente, muchísimas gracias, un gusto poder servir y dar una mano a la hora de la academia, a Marcelo Amitrano, que tanto le debemos, la verdad. Así que muchas gracias, gente. Un placer que nos hayan escuchado también y los invitamos, obviamente, como les digo, para que nos escuchen a las 23 a través de www.chatacadey.com/radio y si no también por el TuneIn, ChatAcadey FM 100.9, TuneIn Premium Classic. Gracias, gente, será hasta la próxima cuando nos encontremos en algún momento acá a través de la AM 1380. Así que un abrazo y aguante Racing. Chau, chau. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste.